montañas, tierras donde crecí. Traigo yo en mis alforjas recuerdo y tiempos de allí. Traigo aromas de guaye y una rama de raulí para mostrarle al que no halle un árbol de estos aquí. Solo yo puedo explicarle lo que en mi pecho sentí cuando cortaron los robles que en la montaña yo vi. Ellos nada protestaron cuando la sierra silbó, partiendo aquel centenario roble hermoso que creció, roble hermoso que creció. Lloran sola las montañas, ya no cantan las vertientes, solo una que otra incipiente en la profunda quebrada. Cuentan la mala pasada que el hombre le ocasionó cuando con hacha afilada sus árboles derribó, sus árboles derribó. Donde viví, siento por la mañana la inmensa pena de allí. Traigo ramas de un coigüe, solitario estaba ahí, como pidiéndole al cielo que lo dejen existir. Yo puedo explicarle lo que en mi pecho sentí cuando cortaron los robles que en la montaña yo vi. Ellos nada protestaron cuando la sierra silbó, partiendo aquel centenario roble hermoso que creció, roble hermoso que creció. Lloran sola las montañas, ya no cantan las vertientes, solo una que otra incipiente en la profunda quebrada. La mala jugada que el hombre le ocasionó cuando con hacha afilada sus árboles derribó, sus árboles derribó, sus árboles derribó.